todos los viernes de 21 a 23 horas acá, por Radiográfica 89.3. El refugio musical. Hola, queridos amigos de Radiográfica y toda la gente linda del sur de la Capi. Acá Agustín de Arbolito para invitarlos este domingo 7 de noviembre a las 20 horas. Estamos tocando juntos después de un montonazo de tiempo en el patio del colegio. Otra vez. Lo vas a poder seguir desde tu casa, de donde quieras. Por streaming pueden entrar a la web del Conex y ahí se compra la entrada para tener el link y seguir el show en vivo. Nos vemos ahí el sábado 7 a las 20 horas, Arbolito en el Conex. Vamos, vamos, que falta menos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. ¿Cuántas preguntas e interrogantes sobre el tema musical anterior y cuántas observaciones sobre la cuestión Norteamérica? Hacemos un alto para zambullirnos en la actualidad nacional sin dejar de percibir el horizonte y le damos la bienvenida aquí a Ya Nada Será Igual de la Señal en la Gráfica a Juan Valerdi. Juan Valerdi, economista y una voz crítica en el panorama analítico argentino. ¿Qué tal, Juan? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer hablar con vos. Te escucho un poquito bajito. A ver si te suben el retorno en este instante. 19 horas, 12 minutos. ¿Estamos mejor ahí? Perfecto. A ver, Juan, ¿hacia dónde está yendo la economía argentina? Tenemos un gobierno que se presenta, por lo menos a través de Culfas, como productivista, que con Guzmán observa la perspectiva de una negociación que se considera satisfactoria desde el oficialismo en materia de acreedores externos. Sin embargo, he observado algunas observaciones críticas de tu parte sobre el rumbo de la economía nacional. Si, para empezar, tuvieras que focalizar y decir hay que ver esto y de ahí sacar un diagnóstico, ¿qué dirías? Bueno, en realidad mi crítica no es sobre el rumbo, sino sobre el no rumbo. Es decir, el presidente en algún momento dijo no me gustan los planes económicos. Si él se refería, no me gusta hacerle una planillita Excel al FMI, que es toda una sarta de mentiras y que es una formalidad, estoy de acuerdo con él. Esos planes económicos no nos llevan a ningún lado y mucho menos es para pedirle plata al FMI, un aporte de campaña de Macri o lo que sea. Ahora, si vos tenés un montón de problemas que tienen que ver con la pandemia, con la crisis internacional, con la distribución del ingreso en la Argentina, con la reforma tributaria pendiente, con el sistema financiero, tenés varias opciones. Una es ir poniendo parches a medida que van surgiendo las explosiones de problemas, que es lo que están haciendo ahora. Y la otra es definir un proyecto de país en base a lo que más o menos puede interpretar de los que lo votaron, este gobierno, este frente, definir ese proyecto de país de acá a 10 años, por ejemplo, independientemente de quién gobierne, y empezar a encaminar las fuerzas del Estado hacia ese proyecto de país. Y planificarlo, discutirlo, debatirlo con las bases, con los sindicalistas, con los movimientos sociales, con las pymes y los empresarios que valen la pena. Otros ya sabemos que tienen una mentalidad en la cual lo que ellos quieren es un país al que les sobra la mitad de la población. Con esa gente es difícil discutir o debatir un proyecto de país, al menos uno que sea para todos. Entonces, una vez que haces todo eso, empezás a encaminar los apoyos que obtenés de la población y de todos esos jugadores y protagonistas económicos para los problemas cotidianos, pero no al revés. Vos no podés esperar a que la coyuntura esté acomodadita para definir un proyecto de país, porque no va a ocurrir. ¿Y a qué se debe que el gobierno no defina el rumbo y que de modo simultáneo haya recibido a sectores gremiales, a sectores pymes y también a la AEA? ¿Hay una especie de ilusión de avanzar con todos? Bueno, en el decálogo ese que sacó Culfas, de alguna manera decía